Nos acercamos a un día muy especial. Será el próximo 10 de noviembre cuando se presente a la ciudadanía de la Ribera ese plan de estrategia comarcal inteligente en la Ribera. Hoy nos acompaña su gerente, don Abel Casado, cosa que agradecemos. Un plan que ha trabajado más de 200 personas y que después de pasar el verano, pues ya nos vamos a encontrar con él. Bienvenido, y ¿qué nos puede adelantar de lo que nos vamos a encontrar este próximo viernes? Bueno, pues primero es un placer volver a estar con vosotros, Paul. Ya sabes que siempre que queráis estaremos aquí. ¿Qué podemos adelantar? Bueno, pues lo que vamos a hacer el próximo viernes es la presentación del plan que ha sido aprobado ya por la Comisión Ejecutiva y que va a aprobar el Consejo General del Consorcio EDER una hora antes. Entonces, bueno, es por un lado la presentación de las conclusiones del plan, fundamentalmente los retos y los proyectos estratégicos de ese plan. Es también una ocasión en que nos vamos a encontrar la gente, las personas, las empresas, las asociaciones que han participado en el proceso de elaboración desde el mes de marzo, y como tal, pues es muy grato, es una fiesta para todos de haber culminado lo que es el plan, haber identificado los proyectos que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer ser más fuertes frente a la crisis, y sobre todo yo creo que para todos es una ocasión de volver a encontrarnos, de volver a poner encima de la mesa ese espíritu de creación y sobre todo esa mirada hacia el futuro para la etapa que ahora empieza, que es la más importante, que es la de la ejecución del plan. Una de las cuestiones que abordábamos el pasado viernes también con un agricultor y cuando le preguntábamos era un poco cuando habíamos mirado atrás, ¿no? Después de mirar atrás y de ver la cantidad de planes que se han realizado, o por lo menos los que se han realizado, ¿cuáles han sido los principales motivos por los que no han funcionado, ¿no? Cuando revisábamos estas acciones, ¿con qué nos habíamos encontrado, señor Casado? Bueno, pues yo creo que cada plan es una historia, nace con unos objetivos determinados y luego su viabilidad o sus resultados, es decir, si se ejecutan y si realmente tienen los efectos y los impactos que se buscan, pues depende de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento que en este caso pues hemos intentado anteponer en el momento que iniciamos el proceso de elaboración, que es fundamental, que es el primero, fundamentalmente, es el creer realmente que tenemos que instrumentar medios para poder cambiar las cosas. Nacíamos o veníamos de una situación muy lastimosa de crisis económica que hemos padecido todos los sectores, unos más que otros, evidentemente, y yo creo que había un deseo en la sociedad ribera de revertir la situación, de darle la vuelta a esto. Y como tal, yo creo que la labor del consorcio concentró los esfuerzos en buscar lo que es esa comunidad que es la Ribera de Navarra para poner en marcha no objetivos, sino proyectos que permitan cambiar la situación. Y la clave yo creo que está fundamentalmente en un principio que pusimos desde en la mesa nada más iniciarse, que es la cooperación de toda la propia sociedad. Yo creo que los planes ya no es que se hagan de arriba abajo, de abajo arriba, si no cuentan con los agentes que deben de protagonizar su puesta en marcha, pues muchas veces se quedan en deseos. Entonces yo creo que este problema que ha formado parte de muchos planes, pues hemos intentado desde el principio de lo que es la estrategia comarcal de especialización inteligente de que no fuera así, de que realmente la cooperación entre las empresas, las asociaciones, las administraciones, los ayuntamientos y las entidades locales de la comarca fuera el protagonista, el principio guía de todo lo que es este proceso de elaboración y que debe ser el principio que guíe también la propia ejecución. Hablaba también usted en muchas ocasiones en que hay que estar alineado con lo que también se está realizando desde las instituciones superiores, por determinarlo de alguna forma, si el gobierno de Navarra está yendo en una dirección de desarrollo, si nosotros vamos en otra totalmente diferente, va a ser muy complicado. Y también exponía ese interés que creéis que hay que tener para estar también alineado a los objetivos esto no ha cambiado, ¿no? Sigue así. Sí, efectivamente. Es decir, no podemos ignorar, vamos, vivimos en un mundo global, formamos parte de una comunidad, la Comunidad Foral de Navarra. La Comunidad Foral de Navarra forma parte de un Estado, que es España, y España además pertenece a la Unión Europea. La planificación en este sentido, los objetivos de crecimiento, de sostenibilidad, para los próximos años, no es que los fije la Comunidad Foral de Navarra o el Estado español, es que los fija la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, cualquier planificación que hagamos, más allá de basarse en los hechos concretos o en las características específicas de nuestra comarca, tiene que estar coordinada y alinearse con la planificación superior. La planificación superior, en nuestro caso, empieza en Europa. El Gobierno de España se alinea en su propia planificación con la Unión Europea y el Gobierno de Navarra se alinea obligatoriamente y por razones obvias con las planificaciones que tiene encima España y lo que es la Unión Europea. Y nosotros, evidentemente, no podemos hacer un plan que ignore esa realidad, que ignore sus objetivos y que ignore la estrategia y los ejes de actuación que cada uno de esos ámbitos ponen encima de la mesa para concretar lo que son y conseguir lo que son esos grandes objetivos de la sociedad en la que vivimos. De la entrevista que le estoy escuchando, el principal motivo por el que los planes anteriores no funcionaron fue porque no se compartieron o no fueron realizados de forma conjunta por la gran parte de la sociedad de la Ribera. Es una reflexión. Vamos a ver, yo creo que cada plan habría que hacer una reflexión de por qué no funcionó, ¿no? Al mismo, ¿no? Anteriores planes, yo creo que la Ribera sí que funcionaron parcialmente. Llegó un momento, vamos a ver, el único plan que ha habido a nivel de toda la comarca encima de la mesa fue el que hizo el propio consorcio EDER en su etapa inaugural en el año 94. Ese plan se revisó en el año 98, creo recordar, y creo que hacia el año 2000 la evaluación que se hizo del plan es que se habían ejecutado ya pues del orden del 55-60% de las actuaciones y de los proyectos que había allí. Quiere decir que se habían ejecutado y además habían funcionado. Estábamos en un proceso de crecimiento importante. A partir de ahí yo creo que se entró en una etapa, pues no sé si por la propia dinámica que tenía la economía, de ignorar la necesidad de mantener vivo lo que es la planificación, revisarla, establecer nuevas metas, habilitar nuevos instrumentos y proyectos para darle continuidad y consolidar lo que había. Y hemos estado sin planificación pues casi, quiero poner encima de la mesa, como 20 años, 18, 20 años. Entonces, decir por qué hemos estado, pues no sé, habría que preguntarle a los responsables que durante toda esta etapa han estado ahí encima de la mesa y lo han olvidado. Ese plan. O sea, quiero que repetir esta frase porque creo que es interesante. ¿Cree que desde el consorcio EDER, desde la Ribera de Navarra, hemos estado sin planificación durante 18 años? Acaba de decirme esto usted. Es una realidad, sí, sí. Ha habido falta de planificación, yo creo que ha habido falta de planificación general de la comarca. Sí que ha habido planificación específica para responder a instrumentos pues como la Estrategia de Desarrollo Local o de Rural, que era pues el percibir una serie de subvenciones y ayudas de Europa, pero no era una planificación global como se hizo al principio de EDER y como hemos intentado en estos momentos tener encima de la mesa. Abel Casado hoy con nosotros estuvo también en ese pleno monográfico sobre la Ribera en el que los diferentes grupos políticos también estuvieron y cada uno dijo que era más ribero que el otro, porque esto más o menos es así, es lo que nos encontramos. Ahora también se trata un poco de ver un poco en esos presupuestos del 2018 que se van a aprobar en el Parlamento de Navarro, en dónde nos encontramos, ¿no? Porque al final, usted también lo decía al principio de la entrevista, que hay que buscar medios. Unos vendrán desde Europa, otros vendrán desde España, otros vendrán desde el gobierno de Navarra. Hacia ahí quiero que nos explique un poco qué parte, qué tanto por ciento de ese plan para que se ponga en funcionamiento depende de otros. Bueno, pues claro, yo creo que no habría que hablar de porcentaje, ¿no? Porque si hablamos de porcentaje, el depender de otros, creo que no se me veía bien, pues nos puede asustar un poquito. Es decir, hay determinados proyectos estratégicos, como veréis en la presentación del plan, que en cuantía, son muy, es de cuantía muy elevada, evidentemente. voy a poner un ejemplo. Dentro del plan, el proyecto de ejecución del corredor ferroviario Zaragoza-Castejón, pues va a tener una cuantía muy importante, ¿no? Evidentemente, yo creo que, bueno, en porcentaje de proyectos, pues podemos estar hablando del orden de un 25%, pero en cuantía, esos proyectos que son estratégicos, que no solo benefician a la propia Ribera, sino que benefician al conjunto de Navarra, pues son los que en cuantía son más importantes, ¿no? Entonces, creo que no sería bueno hacer ese tipo de reflexión, ¿no? ¿En qué dependemos de los otros? Es decir, que se haga el corredor ferroviario no va a depender de la Ribera Navarra, va a depender del Ministerio de Fomento del Gobierno de España y va a depender del Gobierno de Navarra, ¿no? Es algo que nosotros lo único que podemos hacer es insistir, presionar de alguna forma, por decirlo así, manifestar nuestra opinión para que se tenga en cuenta, pero no es algo que esté en nuestras manos ni en la capacidad de gasto que tenemos como ayuntamientos o como entidades comarcales. En el tema agrario entendemos que también va a estar presente, y hubo una reflexión que compartieron tanto de UAGN también como el agricultor que podíamos hablar, que nos decía que, bueno, que este año había habido una superproducción, y al haber una superproducción de productos en fresco, pues el precio ha caído. Uh-huh. Entonces, esto al final choca, lo expongo con usted, de que finalmente el canal de Navarra se está hablando de las hectáreas, 21.000, etcétera, etcétera. Eso va a traer más producción. Entonces, ¿qué estrategia se puede seguir? ¿Cuál es el paso a seguir para no encontrarnos que, vale, vamos a hacer más, pero es que lo vamos a vender más barato? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de mercado y más de mercado agrario, ¿no? Es decir, el agua es un recurso escaso. Yo no voy al agua de venda, que yo creo que todos estamos convencidos de que la peor agua de calidad de toda Navarra se ve en la Ribera. No. Vamos a hablar de agua de riego. Sí. Vamos a ver, te voy a decir, y mantengo un poco lo que he empezado a decir. El agua es un recurso escaso tanto para el abastecimiento como para lo que son las superficies agrarias, ¿no? El canal de Navarra supone una ampliación de superficies, pero sobre todo supone una dotación permanente de superficies que están con riegos eventuales, que no son permanentes, y una forma también de abaratar los costos. Esto es fundamental, porque buena parte, creo recordar, que del orden de 10.000 hectáreas de los riegos de la propia ribera de Navarra, de la ribera baja, se están regando con aguas elevadas. Entonces, la traída de aguas del canal, que viene a menor cota de la que se está subiendo o se está elevando ahora aguas desde el canal de Rosa o de los grandes canales de riego, totalmente va a suponer siempre una mejora en la eficiencia energética, en la eficiencia económica de las explotaciones y, por supuesto, como conlleva además una modernización de los regadíos, en la propia eficiencia hídrica. Entonces, eso ya es una ventaja. Es decir, que las explotaciones produzcan lo mismo a menos costo es una ventaja para todos nosotros. No solo eso, sino que además el disponer de agua de calidad es una garantía sobre la sostenibilidad a futuro. Y disponer de agua permanente supone también una garantía en la propia producción. Este año estamos atravesando, lo mismo que el año pasado, una sequía muy importante, y el disponer de agua permanente, que ahora no la tenemos garantizando, pues garantiza también las explotaciones agrarias. ¿Qué ocurre? Pues que más allá de disponer de un recurso básico, hay que pensar también en que lo que tenemos que hacer es una reorientación de nuestras producciones hacia el mercado. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta a futuro y que esa orientación de las explotaciones en la producción, en los productos agrícolas hacia el mercado, quiere decir que habría que recomponerla. Es decir, hay, por un lado, una demanda por parte de las empresas agroalimentarias, de las industrias agroalimentarias, en relación a la materia prima que consumen, fundamentalmente productos hortofrutícolas, la mayor parte de ellas, que no se satisface con la producción ni de la Ribera ni del conjunto de Navarra. Eso quiere decir que tienen que importar mediante contratos con otras zonas agrarias, tienen que importar buena parte de sus materias primas. Por contra, o en contraste con eso, nos encontramos con que la mayor parte de la superficie regada en la Ribera y en Navarra, lo que se ha trabajado ya en el canal de Navarra, lo ha puesto de manifiesto, resulta que se dedica a productos cerealícolas. Los productos cerealícolas tienen, evidentemente, dos destinos. Uno es la alimentación animal, que es la mayoritaria, y otra es la propia alimentación humana, que es minoritaria. Es decir, la experiencia de la puesta en riego de la primera fase del canal de Navarra, lo que nos ha puesto encima de la mesa es que se ha llevado agua, se está regando, se han garantizado producciones, pero mayoritariamente no ha sido para productos hortofrutícolas, que además son los que necesitan dentro de la industria agroalimentaria. En la medida en que haya incentivos, en que orientemos los productos hacia las necesidades de la propia industria, en la medida en que nos integremos dentro de ese complejo agroalimentario, estaremos de alguna forma disminuyendo los riesgos que tenemos de sobreproducción, ¿vale? Y por otro lado estaremos garantizando también una mayor competitividad de todo el sistema, no solo el agrario, sino también del agroindustrial. Entonces quiere decir que hay que hacer planificación de la producción, hay que integrarse y organizarse colectivamente como sector, no solo como subsector, y tiene que haber, yo creo que como mucho contacto por ahí. Entonces el camino no se resuelve de la noche a la mañana, es un camino que hay que irlo andando, pero en el cual hay que tener a los interlocutores alrededor de la mesa. Yo creo que es de eso tenemos que aprender mucho, de los franceses y de los alemanes, tal como trabajan. Pero bueno, yo creo que somos adelantados si nos comparamos con otras partes del territorio español. Están ustedes escuchando al gerente del consorcio EDER, el señor Abel Casado, que este viernes presenta ese plan estratégico de especialización inteligente. Es un placer haber tenido el privilegio de escuchar estas primeras frases de lo que nos vamos a encontrar este próximo viernes, y ahí estaremos para cubrirlo, para explicarlo y para preguntar sobre las dudas que nos surjan. Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tudela Radio. Pues gracias a vosotros, Paul, ha sido un placer.